Como decíamos, vamos a quedarnos con el primer encuentro con la actualidad local aquí en la mañana y nos vamos a fijar en una cita prevista para el mes de marzo, el día 11. O sea que justo para que nos hagamos una idea, es el fin de semana posterior a la finalización de las actividades, el programa de actos del Carnaval de Ubrique. La siguiente semana, una actividad vecinal que ya se está convirtiendo en tradicional y que, como vamos a comprobar, la verdad que bueno, pues cada vez cuenta con más participantes y de hecho incluso la Asociación de Vecinos Cotumulera, vamos a hablar de ellos y de esa quinta edición del concurso de migas, bueno, pues como vamos a poder destacar a continuación, incluso cuentan con reservas porque se ha cubierto rápidamente el cupo de participantes previsto. Vamos a hablar de todo ello, de muchos más aspectos, junto al secretario de esta asociación, Antonio Ponce, a quien tenemos ya al otro lado del hilo telefónico. Antonio, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos, ¿qué tal? Bueno, pues como decimos, la verdad es que un concurso de migas que no es la primera vez. Habéis tenido que en estos años, desde el principio, ¿verdad?, ir aumentando el número de participantes. Ya el pasado año, bueno, el cupo lo llevasteis hasta 20, este año habéis repetido, pero es que os seguís quedando corto, ¿verdad? Ojo, es que la verdad es que la aceptación de este año no la esperábamos, ten en cuenta que se abría el plazo de inscripción del 1 de febrero hasta el 28, ¿eh? Y el mismo día 1 nos vimos desbordados porque en cuestión de 10 o 11 horas se agotó el cupo de inscripciones. Fue una demanda, parece que la gente estaba esperando que saliera el cupo inmediatamente para enviar las inscripciones. Ya te digo, en cuestión, el día 1 en concreto, a partir de las 20, 30, 8 y media de la tarde por ahí, pues estaba ya casi el cupo completo. Hasta un Los to 20 inscritos. Porque como decimos, en principio el concurso que contaba con un cupo de 15 participantes, el año pasado ya por esa demanda lo aumentasteis, pero que estáis viendo que en la función o en función de lo posible, de las posibilidades, vais a tener que aumentarlo incluso, ¿no? Estamos en ello, estamos en ello. Mira, ten en cuenta que en la primera edición contamos con 10, la aumentamos a 15, ya el año pasado aumentaron a 20. Y este año, ya te digo, este año es que hemos tenido un pequeño, podríamos decir, error o problema, claro. Te comento, mira, es que no sabe malamente el poder tener que dejar a gente en la calle. Y el problema que ha sido, el problema es que, claro, había dos formas de enviar el correo, perdón, la suscripción, que era o por correo electrónico o entrega en mano aquí en el buzón de la asociación. ¿Cuál es el problema? Que los 20, pues, entraron, salieron a venir correos electrónicos. Claro, nosotros íbamos mirando los correos conforme iban viniendo, los íbamos escribiendo y se le iba dando la, podemos decir, el acuse de recibo de que estaba inscrito. Y cuando nos dimos cuenta, pues ya el día 1 por la tarde, cuando fuimos al buzón, pues nos vimos que había otras tres o cuatro inscripciones hechas. ¿Qué problema es el que tenemos? ¿Quién ha entrado primero? Es lo que Claro. no sabemos. Claro, porque el correo sí te pone la hora. Pero los del buzón no sabemos si ese hombre lo echó el día 1 a las 12 de la noche, el día 1 a las 10 de la mañana. Y entonces el problema que tenemos, que no tenemos dudas dentro de los 20, claro, nosotros hemos admitido los 20 que entraron por correo electrónico. ¿Qué hacemos con esos 5? Bueno, 5 no, en concreto eran, creo que eran 3 las que había en el buzón. Tenemos esa duda, que ya no sabemos si es que han entrado antes que el correo o después. ¿Qué podemos decir? ¿Cómo podríamos subsanar este error? Pues entonces nos estamos planteando el aumentar este año el cupo hasta 25. Con eso, en principio, ahora mismo se cubren los 25, porque encima tenemos reservas que cubren hasta esas 5, podemos decir, posibles inscritos más. Pero claro, esto no depende de la Junta Directiva. Esto es un colectivo, tendremos que llamarlo a la reunión a todos los socios y esa decisión la tenemos que valorar entre todos los socios. Si aumentamos hasta 25 o no. De todas maneras, el llano donde lo hacemos, nuestra sede social, por decirlo de alguna manera, hombre, reubicándolos bien, 25 entran perfectamente, que no es que va a estar la gente muy apretada, ni va a ser eso, van a estar distanciados, una distancia prudente de un grupo a otro, que no es que eso se vaya a masificar, pero claro, son 5 más que supone un incremento de gasto, un incremento de trabajo, que eso no es decisión de mía, ni de la presidenta, ni de la directiva, es una decisión que tendremos que tomar todos. Ya lo anunciaremos si se quedan 20 o se quedan en 25. Ya cuando tengamos la reunión lo anunciaremos. Porque es que no nos lo esperábamos. Hombre, otros años han ido viniendo poquito a poco. Te da tiempo a jugar, pues mira, está entrada primero, está entrada segundo, pero la verdad es que no nos esperábamos. El primer correo llegó el día 1 a las 0, podemos decir 0 minutos. Sí, sí, que estaba esperando. Se ve que tenían programado los correos electrónicos para decir el día 1 a las 12 lo mandamos. Uh-huh. Y llegaron 4 o 5 el mismo día 1 a las 0. Por uh-huh. eso te digo que es que la gente está pendiente nada más que a quedarse sin plaza. Lo que es una grandísima noticia. Imagino que, hombre, también eso, evidentemente, es una satisfacción para vosotros, porque quiere decir que se organiza bien y que los que han participado han disfrutado de ello. Hombre, estamos viendo que año tras año, pues un concurso que está cogiendo aceptación. Yo te puedo decir que de los 20 que hay ahora mismo, 14 son repetidores. Uh-huh. Y además, son 14 que son parte de ellos los que han mandado el correo, yo te digo, a las 0 horas. Y la verdad es que, vamos, yo nos sentimos satisfechos en ese aspecto, porque la gente vemos que le gusta, vemos que la gente disfruta, vemos que se sienten a gusto, de hecho repiten, hay gente que lleva repitiendo con nosotros los 5 años, también este año tenemos caras nuevas, vienen en torno a 6 o 7 personas nuevas, viene gente de fuera, de Córdoba, también, ya te digo que va cogiendo poquito a poco, parece, vamos, que tomando un poquito de renombre entre lo que es los eventos de Ubrique. Y la verdad es que la gente lo está aceptando muy bien, muy bien, muy bien. Disfruta mucho ese día, ¿eh? Incluso ahora vamos a comentar las bases del concurso, pero lo de concurso como que queda un poco incluso al margen, ¿no? Quiero decir, porque al final se convierte en un encuentro, en una jornada de convivencia y de disfrutar además en el tema gastronómico de las migas. Hombre, esa es la base. La idea era echar un día, podríamos decir, de convivencia entre todas las personas que vengan. El premio, dices tú, bueno, el premio en fin es una insignificancia, ¿me entiendes? Yo te digo que habrá gente que hasta incluso le cuesta dinero. Que no es que por mucho que le demos, evidentemente hay gente que le cuesta dinero, pero la gente tiene ganas de eso, porque no solamente el hacerte las migas. Hay gente que viene después a hacer sus paellitas, sus barbacoas. Y es todo un colectivo. De verdad, ¿eh? Que es un ambiente tan agradable, porque ahí no hay nada de nadie. Ahí lo mismo ves un grupo en un lado, ves un grupo en otro, ves otro grupo, yo qué sé, que la gente se va intercambiando. Pues mira, prueba esto, toma el vinito, tómate algo. Y la verdad es que hay mucha, mucha comunicación. Y después ya te digo, el año pasado yo vi un colectivo que nos dejó sorprendido, que es que a las 7 de la tarde, yo no sé cuántos kilos de masa traería, pero ese hombre se puso a hacer tortas fritas de masa. Y yo no sé la cantidad de platos, y eso lo pago él. Y se siente a gusto, por eso te digo, otros chavales de los Reyes traían también, lo hacían 5 o 6 litros de vino, de mosto, también los agotó. Pero te digo, repartiendo, lo que es comunicando unos con otros, sí, y es lo bonito, es la esencia del concurso, porque el premio en sí, pues mira, sí, hombre, tiene la satisfacción. A todo el mundo nos gusta, ¿no? Que si haces algo bueno, que te lo reconozcan. Y me imagino que entre los grupos repetidores, en plan sano, evidentemente, pero habrá ese pique, en plan broma, entre ellos, supongo, ¿no? Es lo que tienen. Es lo que tienen, pero me hace gracia porque, de hecho, hay muchos repetidores que llevan, ya te digo, los 5 años con nosotros que nunca han ganado. Y siempre te comentan, este año me lo tengo que llevar yo, aunque sea el tercero. Y está el pique, esa envidia, ese pique sano. Entre participantes, que la verdad es que gusta escucharlo, porque ya está pendiente uno de otro, qué es lo que le echa, qué es lo que no le echa, que no hace falta estar pendiente, porque ellos mismos se lo dicen. O yo le voy a hacer este año de esto, mira, le voy a echar esto, le voy a echar otro. Ahora, el jurado es el que tiene la última palabra, eso es cuestión de gusto. Al final se convierte en un día de campo, que eso es importante, de luego, la meteorología que acompaña en ese día, ya veremos para entonces, esperemos que sí. Pero digo que se convierte en un día de campo y además un día muy especial también, supongo, para los vecinos de Cotomulera, porque como en otras actividades, ¿no?, que realizáis, la verdad es que una forma de que amigos, familiares, otros ubriqueños, incluso personas de fuera, os visiten allí a la barriada, ¿no? Hombre, ten en cuenta, ese día pues la barriada está aquí casi al completo. Evidentemente la cercanía hace mucho, porque ya que está por aquí, aunque no inscriba, como no es inscrito como socio ni como concursante, el hecho de vivir por aquí cerca, hombre, dice, ya, pues venga, me voy a acercar, aunque sea a verlo, tomando una cervecita. Ese factor de cercanía sí lo tiene, y evidentemente ese día nos acompañan todos. Los socios, por supuesto, si no fuese por ellos y la colaboración que nos prestan a la hora de montar, después de montar, y eso es fundamental, si no, esto no podría seguir adelante. Y después, ya te digo, nos visita mucha gente de Ubrique. ten en cuenta de que lo que decimos siempre es que esto no te pilla de camino. Es que aquí hay que venir a la urbanización. Aquí tienes que venir precisamente a eso. Pues con este, podemos decir, con ese problema añadido que tenemos, sí tenemos la suerte de que nos visita mucha, mucha gente de Ubrique. Y gente cada vez más, porque claro, la voz se corre, que yo pues tú ves las mías, oh, me lo pasé bien, para acá, para allá. Y evidentemente eso se va corriendo y por ahora esperemos que todo siga igual. Pues la verdad es que sí, incluso va más, como demuestran las cifras. Repetimos, el cupo de 20 participantes cubierto, pero como nos decías, Antonio, la intención vuestra es que se amplíe hasta 25 para que esas personas que bueno, intentaron participar por la otra vía, no por el buzón, pues también puedan entrar, incluso alguno más de reserva. Pero claro, esto ya es una decisión que debe adoptar toda la asociación en reunión vecinal. Y bueno, de todas formas, ahora vamos a quedarnos con los datos del concurso, pero sobre esta cuestión en concreto, si te parece, bueno, pues ya informaremos más adelante en cuanto que os reunáis, ¿no? Efectivamente, todavía es una intención, podemos decir, con la idea de que no sabe malamente que esas tres o cuatro personas, que tenemos dudas, como te he dicho, a la hora de saber si fueron primero o no fueron segundo, o a la hora de entregar las inscripciones, y como tenemos esa duda, pues la mejor forma, veo yo, de solucionarlo es metiéndolos también. Pusimos el tope, en principio, la idea que pusimos es decir, bueno, mira, hay dos o tres que se han quedado fuera, creo que eran 23 los que había. Y dijimos, bueno, pues ponemos hasta 25, ya no queremos que se escriba más gente. ¿Por qué va? Vinieron también hasta los 25. Y en principio estarían cubiertos. Ya te digo, ya cuando nos reuniremos, lo reunamos, pues ya lo diremos para que... ¿Cómo? Para que la gente lo sepa, que en lugar de 20 habrá 25. Nosotros que en los primeros días íbamos a informar del plazo de inscripción, abierto desde el 1 al 28, pero el primer día... el primer día, bueno, pues ya quedó cubierto todo lo que es el cupo de participación. Sobre las bases del concurso, son similares, imagino, ¿no? A la de anteriores ediciones, estoy viendo por aquí, y es además una... cuestión que comentaba anteriormente Antonio, se trata de no solo el esfuerzo que ponen los integrantes de la asociación de vecinos, también evidentemente hay un coste económico, la asociación que pone, por ejemplo, el pan y los distintos ingredientes, ¿no? Efectivamente, nosotros eso es requisito imprescindible, vamos, que lleva consigo la descalificación, el no incorporar los 2 kilos de pan que le facilitamos. Ese requisito es imprescindible, eso es uno de los artículos que nosotros le facilitamos a cada concursante. Le damos los 2 kilos de pan, el aceite, los ajos, la cebolla, el pimiento, los tomates, la leña, evidentemente. Eso te iba a decir, incluso la leña. La leña también se la facilitamos y un detallito que se lleva también cada inscrito, como recuerdo de dar su paso por aquí por el concurso de migas. Hombre, es una inversión importante. Ten en cuenta de que entre los 2 kilos de pan, el aceite, cuando viene a echar cuenta es un dinero. Multiplica por 20, claro. Por 20 y 5 más, como claro, lo he dicho, pues supone un... Pero vamos a procurar, haremos el esfuerzo económico, que consuma mucho la gente en la barra, eso sí, para después pagarlo, pero yo creo que sí, que se facilitará eso a los 5. Y ya te digo, dentro de los ingredientes, lo básico en sí, eso se lo facilitamos nosotros. Otra cosa es ya cada uno que les quiera aportar, como digo yo, el secreto o el elemento añadido que es lo que hace distinguir una de otra. Y eso hay infinidad de, yo qué sé. Por eso te quería preguntar, Antonio, el ingrediente más sorprendente que hayas visto en estos años añadido a las migas. Y zorzales. Almejas y zorzales. Una miga hecha de almeja que la verdad... ganaron ese año el tercer premio y después otra que también hubo el año pasado que le echaron zorzales y son, por lo podemos decir, no está uno acostumbrado porque lo típico, ¿no? Los chicharrones, chorizo, morcilla, tu rabanito. También el año pasado había una muy curiosa que tenía rodajas de berenjena, que tampoco es un condimento que la verdad he visto yo muchas veces o de lo que nosotros comentamos que no es normal. Pues estaban, ya te digo, lo más raro eran almejas, zorzales, el de las berenjenas también, la verdad, son condimentos que no son habituales. Sí, al final, evidentemente, al margen de la convivencia, que es el objetivo principal, también en el tema gastronómico, es una forma de investigar, de ampliar lo que es la elaboración de las migas en sí, este plato, ¿no? Sí, además, mira, el crítico gastronómico que vino el año pasado, como de esto Barragán, José Manuel, dijo el tío que es que, dice, escucha, que aquí hay platos de restaurantes y de restaurantes buenos, ¿eh? Se quedó sorprendido, la verdad, que este hombre se quedó tanto como la presentación, como la variedad de podemos decir, de productos que admiten. Que no se limitó cada uno a hacer las migas típicas de aquí y ya está. Ya te digo, ese hombre que él, podemos decir, ese hombre es uno de los que más entiende y él se quedó, la verdaderamente se quedó sorprendido el hombre. Se fue muy, muy contento. Son platos tradicionales que en un restaurante tienen un coste importante y que además son muy demandados, desde luego. Sí, sí. Lo que pasa es que aquí, como estamos acostumbrados a comer, claro, sí. No sabemos apreciar el valor culinario que tiene. Eso sí, no. Pero lo tiene, y de hecho, ya te digo, el crítico gastronómico lo acentuó. Dijo, señores, aquí hay platos muy, muy, muy buenas, de muy buena calidad, ¿eh? Eso sí lo recalcó y disfrutó muchísimo también ese hombre. Pues decíamos que el coste para la asociación, bueno, pues con toda la aportación que hace, pero además, por supuesto, también por los premios, que, bueno, pues al final, ya decimos, es una cuestión simbólica, pero se trata de un concurso y hay tres premios de un perol con diferentes lotes de surtido ibérico, ¿verdad? Exactamente, claro, el premio en sí sería para todo igual, lo único que varía serían las cantidades. El primer premio llevaría su perol, un jamón, un queso y un lote de surtido ibérico. El segundo premio lleva un perol, ya algo más pequeñito, una paletilla y un lote de surtido ibérico, y ya lleva medio queso, ya no lleva el queso completo, ya se llama que lleva medio queso. Y el tercer premio lleva un perol más pequeñito, medio queso también, ese no lleva ni jamón ni paletilla, y también lleva su lote de surtido ibérico, que lleva chorizo ibérico, salchichón, morcilla, butifarra, morcilla de asadura, chorizo de este, podemos decir, casero. Un premio, o sea, un buen surtido. Un premio que, la verdad, al que le toque lo apaña, por lo menos para echar día aquí en el llano. Eso es lo que te iba a decir, que me imagino que no sale de allí aquello, ¿no? Me imagino que no, porque es verdad, es donde está la, podemos decir, la gracia de la convivencia. Claro, o sí. Al que le toque ya se lía, parte su chorizo y yo te digo, el salchichón, que ese se queda aquí. Porque ya empieza, lo parte, se lía a repartir y a su casa que se lleve pues el peró y el jamón. Poco más. Bueno, todo eso en una jornada en la que, además, en las bases especificáis, por ejemplo, digo aspecto, para que se hagan una idea, ¿no? Nuestros oyentes, seguro que muchos han estado en esa jornada y, de hecho, seguro que repiten, porque la persona que va una vez suele repetir. El aspecto decía como, por ejemplo, se limita, ¿no?, la emisión de música, así que la asociación va a ser la que se encargará de ese aspecto. O tema también, por ejemplo, del acceso de vehículos. Me imagino que son aspectos que, claro, con la experiencia en estos años, habéis visto que, claro, cada vez más personas y que un poco aquello, bueno, pues para tener cierto control, ¿no? Exactamente. Es que como no ponga, claro, todos los años, cada año, más afluencia de público, te van haciendo de un año para otro, vas viendo los errores que vas cometiendo. Por ejemplo, uno de los errores que se cometió el año pasado, porque también depende de la gente que venga. Tú no te esperabas, el año pasado no nos esperábamos tanta gente. ¿Y cuál es el problema? Que, por ejemplo, llega una persona aquí a las 11 de la mañana, ¿no? O sea, que ahí ya te digo, aquí los concursantes a las 8 de la mañana están los hombres aquí, ¿eh? Que también le damos su cafelito y su copita de anís, no pueden tener queja los conscritos. Pero claro, ese hombre viene, mete su coche, se le va a descargar, ya deja el coche. O otro que llegue, por ejemplo, a las 10 y media, lo que no se imagina es la cantidad de gente que viene después, que uno te monta una barbacoa, el otro te monta una carpa. Cuando viene usted a retirar coche, tienes detrás, yo qué sé, infinidad de gente. Y después, con la cantidad de gente que hay en el llano, vemos muy, muy imprudente el decidir coger coche y liar esta maniobra entre la gente. ¿Solución? Pues este año queremos acotar lo que es la entrada. Permitiremos solamente hasta las 9:30, las 10, las personas que vengan a descargar, lo más gordo, que descarguen y saquen el coche. Pero sí, este año hemos restringido el acceso a los vehículos, pondremos unas vallas, una cinta, con la finalidad de evitar cualquier incidente. Ya sabes tú, se toma la gente dos copitas de más, que si dando marcha atrás. Solución, limitamos el acceso de vehículos. Respecto a la música, mira, es una de las cosas que estamos evitando de que esto se convierta en un botellón. Gracias a Dios lo estamos consiguiendo. Pero no te quita de que viene gente que no tiene nada que ver, ni escrito ni nada, te metes en el coche, te abren tu maletero y es lo que no queremos, el pum, pum, pum. Esto no es una zona de botellón. Aquí venimos a disfrutar de un día de campo. Solución, claro. Mira, nosotros podemos limitar, por ejemplo, la música durante el concurso. Evidentemente, él ya no es nuestro. Nosotros no podemos decirle a una persona que llegue ahí a las 8 de la tarde y quiera poner su coche enfrente y abrir el maletero con su música. Eso no somos nosotros nadie para prohibírselo. Pero por lo menos queremos hacer ese llamamiento a la gente que los acuda, que vengan con la idea de que esto no es un botellón. Sí. Esto es un día de campo y un día de convivencia. Para botellón, que se vayan allí al Hipersol. Esa es nuestra finalidad. Ya te digo, por ahora lo estamos consiguiendo. Sí, sí, pero... De hecho, no, todavía no se nos ha dado el caso, pero vamos viendo. Cada vez viene gente más joven, gente que le gusta otro cierto, podemos decir, tipo de música. Entonces, si vamos poniendo las normas un poquito antes, ese problema posiblemente nos evitaremos el día de mañana. Claro que sí, una forma de prevenir y de cuidar el propio concurso, ¿no?, de cara al futuro. Claro, es que la idea nuestra es que no pierdas encanto. Si el concurso tiene su éxito, es por el encanto que tiene. En el momento que pierda ese encanto y pierda, podemos decir, esa esencia, ya el concurso, me imagino que no sería lo mismo, y muchos de los que lo repiten, sí te digo que dejarían de venir. Otra de las cosas que también queremos hacer mucho hincapié es en los perros sueltos. También tuvimos el año pasado algún incidente con los perros, no incidente en sí, que no es que el perro hiciera nada, ni mucho menos, pero claro, la gente no le gusta que estamos preparando alimentos, se sabe que se deja las espumadoras, gente, por ejemplo, en la mesitas bajitas, y a nadie le gusta tener un perro por allí humeando y pendiente al perro. Entonces, claro, ya hacemos un llamamiento a la gente que acuda con animales, que por favor, que lo lleven amarrado, que no, si lo traen, que no lo dejen suelto, porque no es que vaya a pasar nada, pero ya te digo, hay gente que no le gusta, y desde luego no es el día ni el momento idóneo para tener un perro suelto ahí. Sí, una forma además de hacer el recordatorio para algo que todos tenemos que tener presente sobre distintos aspectos de para que la convivencia pues sea lo mejor posible, ¿no? Y no haya ningún tipo de incidencia. Así que, como podemos ver, todo súper cuidado, ¿no?, de cara a toda esa jornada, que además comienza muy temprano, como tú nos decías, y finaliza, bueno, pues hasta donde llegue, ¿no? En principio, ya te digo, como te he dicho, aquí hay gente a la... Bueno, gente, el día antes ya están viniendo los inscritos a elegir su sitio. Ya ponen su carpita, lo que sea, pero ese día a las 8 de la mañana ya hay inscritos ahí. Vamos, que de hecho se desayuna aquí en el llano. Ya nosotros ponemos un poquito de café, ya te digo, el anís, los molletes, que pasa al panadero, ellos se los compran y echamos ya. La convivencia empieza desde las 8 de la mañana. El concurso en sí, que es cuando podemos decir... Se da comienzo, que es cuando se reparten todos los ingredientes, a partir de las 11. Y se levanta, este año se ha ampliado, se ha adelantado una hora, normalmente empezaba a las 12, hemos adelantado a las 11, igual que se va a alargar una hora. Otros años termina a las 2 y este año le damos hasta las 3 para la retirada de los peroles. Por la idea de que, porque ya como te hemos dicho, en sí la gente no viene y se concentra en las migas, sino que está todo el mundo hablando, pues hay gente que le pilla el toro. Y llegan las 2:45, que yo que no he podido terminarla. Y hombre, nos resulta feo. Entonces se la ha adelantado esa horita y se la ha retrasado con la idea de que tengan tiempo suficiente como tanto para internar como para presentar su perol. Y ya te digo, requisito imprescindible, que las migas hay que elaborarlas aquí, en situ. No vale traer el frito, podemos decir, el refrito hecho de tu casa. Todo allí. No, las migas hay que elaborarlas aquí. Otra cosa que tú le quieras echar, lo que nosotros te damos. Que eso no es requisito imprescindible. Hay quien se trae tomate de su casa porque le gustan más, por ejemplo, los tomates de pera. Pues muy bien. Nosotros te los damos. Otra cosa que tú se los quieras echar o no. Pero requisito imprescindible son los 2 kilos de pan. Eso es indiscutible y que se tienen que elaborar in situ. Pues... Y después, evidentemente, que nos tiene que dar pero para repartirlos. Pues el... En eso no hay problema. El quinto concurso de migas, que tendrá lugar el día 11 de marzo. Recordamos, una vez que pasen los carnavales, al siguiente fin de semana justo, ese sábado, prevista la celebración de esta nueva edición del concurso de migas que organiza la Asociación de Vecinos Coto Mulera. Antonio, nos vamos a quedar aquí, pero por supuesto, en cuanto que se vaya acercando esta fecha, y además para comunicar, ¿no?, un poco al final lo que decidáis en reunión vecinal sobre el tema de participación, ¿no? Si finalmente se amplía a 25 los participantes. Solo un apunte más, si te parece, para las personas que nos estén escuchando. Has comentado que había ya algunas personas, colectivos de reserva. En el caso de que se ampliara a 25, ¿todavía habría posibilidad de alguna inscripción más? ¿O ya prácticamente quedaría cubierto con las reservas? Ahora mismo, inscrito tenemos los 20 que están, podemos decir, confirmados ya como concursante, y habría 5 reservas. Si se amplía a 25, hombre, yo a la gente le recomiendo que si hay algún colectivo que está interesado, que mande el precio de inscripción, pero ahora mismo los 5 reservas que hay, sí, ya los que entrarían a concurso. Ya no hay más reservas, me explico. Ahora mismo no tenemos, si ampliamos el cupo a 25, no hay más suscripciones. Claro. Me refiero en nuestro poder. Pero yo animo a la gente que se quiera, que esté interesado, que lo mande. Porque de aquí al día 11 puede ser que hay mucha gente que mejor le surge cualquier problema, cualquier imprevisto. Y digan, mira, es que no podemos ir. Pues entonces, claro, entraría el primero que estuviese en reserva. Pues hay que dar esa precisión. Lo dicho, de todas formas nos seguiremos fijando en este concurso que tiene muchísima aceptación, no solo ya los participantes, sino que hay muchísimas personas que van a disfrutar de esta jornada que, como decimos, organiza la Asociación de Vecinos Coto Mulera, con su secretario, con Antonio Ponce. Hemos comentado todos los detalles sobre esta edición que tendrá lugar el 11 de marzo. Pues Antonio, nos vamos a quedar aquí, lo dicho, te emplazamos ya a una próxima cita en cuanto que se vaya acercando esa fecha. Pues seguramente, una única puntualización, mira, el día 23 a las 8, el 23 de febrero, en la ermita y San Juan de Letrán va a ser la presentación oficial del concurso. Probablemente ahí se anunciará ya si el cupo se amplía o no se amplía. Y de hecho estáis todos invitados. Aquí invito a Radio Brique, a todos los medios de comunicación, al día 23, a las 8, a la ermita de San Juan de Letrán, a nuestra presentación. Pues cuesta, pero bueno. Sí, ahí queda, ahí queda. También una presentación de lo que es este evento, claro que sí. Pues, una presentación oficial. Lo dicho, seguiremos atentos. Antonio Ponce, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. A vosotros, buenos días, Juan Carlos.